esperas a tu muerte justo en la madrugada. Muy bien, volvemos aquí al aire de La Mosquitera en este día de conmemoración, día que aprovechamos para volver nuevamente sobre aquellos derechos y aquellas libertades que aún nos faltan. Lamentablemente ha pasado mucho tiempo desde aquel oscuro momento de nuestra historia, el 24 de marzo de 1976, al día de hoy. Sin embargo, hay muchas deudas que lamentablemente están de pie y por eso es que esta marcha, lejos de la marcha conmemorativa por los derechos humanos, lejos de aplacarse, lo que hace es crecer y crecer y tomar cada vez más fuerza y más identidad. Para eso están nuestros compes allá en el kilómetro cero. En este caso van a establecer comunicación y tiene una visita muy especial. En este caso van a hablar con Alba, hija de Sofía de Andrea, quien se nos fue hace muy poquito, una referente de los derechos humanos aquí en nuestra provincia. ¿Cómo anda la gente por allí? ¿Me escuchan? ¿Me toman? Sí, Sergio, Fernando, muchísimas gracias por esta introducción en esta nueva mesa que estamos arrancando acá en esta transmisión especial que viene haciendo históricamente también La Mosquitera, acompañando cada 24 de marzo. Este año también bastante particular por un montón de características, no solamente por estar conmemorando 40 años del retorno a la democracia, sino también por todas las deudas que esta democracia también tiene con distintas organizaciones, que vamos a ir desandando en las distintas charlas. Y como bien decía Fernando en el estudio, tenemos una visita muy especial y le vamos a dar la bienvenida en esta tarde a Alba, integrante de Hijos, militante feminista, así que muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias La Mosquitera, las radios comunitarias, las comunicaciones alternativas que tan imprescindibles hacen en estas luchas y en otras que no están en ningún lado prácticamente. Así que bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta nueva marcha que nos reúne, ¿cuáles son desde la agrupación Hijos las consignas que nuevamente les convocan o les interpelan en este año en particular? ¿Qué debates se están dando hacia el interior de la organización? Bueno, la verdad que nos encuentra este año bastante aturdidos y apabullados con el retroceso en muchos ejercicios del derecho, ¿no? Hasta hace pocos días estaban presos dos personas, pero de una manera muy alevosa, su aprehensión, su ejercicio, ellos estaban ejerciendo su derecho a la protesta, les inician una causa, los mantienen días encarcelados, o sea, una cosa. También conmovidos por lo de la universidad, ¿no? Lo que pasó ahí en el rectorado con la libre expresión, o sea, unas realmente señales y contextos que realmente nos aturden, ¿no? Y nos dan, bueno, qué sé yo, a mí en lo particular me da miedo. Eso, ¿no? Y quizás también ver que no solamente son hechos aislados, sino que va siendo sistemático, ¿no? Que lo empezamos a ver en la universidad, lo empezamos a ver en el gobierno de la provincia, en el gobierno de ciudad. Entonces, bueno, vamos viendo que en todos lados va pasando y volvemos a tener miedo. Por eso lo importante también de estar juntes. Exactamente, eso iba a decir, que creo que la base de por ahí de nuestra organización, incluso, ¿no?, de nuestras historias, ha tenido que ver con sortear el miedo, con no quedarnos con lo que la experiencia vivida nada más, sino bueno, salir a la calle, encontrarse en otros relatos, encontrarse en otras historias y poder desde ahí surgir, desde ahí tener fuerza, y con más fuerza este 24 estamos en la calle totalmente. Uh-huh. De todas maneras, bueno, sí, el contexto es como nos ha obligado a nosotros incluso a decir, bueno, a ver, repasemos qué de nuestros puntos principales haya hecho cuando nos empezamos a juntar. Podemos decir que fue el siglo pasado, entonces nos juntamos y bueno, hicimos nuestros puntos principales y en ese momento, claro, era un destape para nosotros encontrarnos con nuestras historias, encontrarnos con otros compañeros y enarbolar estos principios hoy sintetizados en memoria, verdad y justicia, pero bueno, el recorrido sí ha sido arduo, ¿no? Desde compañeros que no conocieron a sus padres y no conocían nada de sus historias, a bueno, este presente donde ya sí conocemos bastantes más cosas, a pesar de que todavía hay gente que recién se asoma a su propia historia, pero bueno, sí ya somos cada vez más y muchos los que hemos repasado esa historia y bueno, volver sobre esos puntos, ¿no? Bueno, reivindicamos la lucha de nuestros viejos, ¿no? Algo que a la red y a la agrupación lo atravesó años y nos significó mucha discusión. Entonces, bueno, por momentos era el espíritu de lucha, reivindicamos, por momentos reivindicamos algún principio, otros que decían reivindicamos todo, bueno, miles de debates y hoy sí reivindicamos esa generación que intentó un mundo distinto al que hoy tenemos. ¿Alguien duda que este mundo es terriblemente injusto, desigual, lleno de opresión? ¿Alguien duda de eso, no? Entonces, ¿cómo no vamos a reivindicar a aquella generación que pensó en otra cosa? Donde seguramente los principios solidarios primaban, ¿no? Bueno, una generación derrotada, claramente, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Tomando las banderas. En esto también me parece re importante esto que de repasar las historias de como organizaciones, ¿no? De repensarnos en los nuevos contextos que nos desafían incluso y también pensarnos en esta historicidad de las organizaciones en términos generacionales, ¿cómo lo vivencian ustedes, ¿no? Porque también en este repaso que hacías, en un principio eran unos objetivos, ahora son otros y también son otras y otras en persona, digamos, y cómo se ven a futuro en esta lucha. Y nosotros generacionalmente seguimos siendo los jóvenes, nos reímos porque algunos ya hemos pasado varias décadas, venimos de otro siglo, pero bueno, en el traspaso generacional seguimos siendo la última generación. Existen nietes, es verdad, pero acá en Mendoza no tiene todavía expresión, fuerza. Son chiquitos también los hijos de nuestros, acá hay varios, van con su pintorcito todavía. Y nosotros, en esto de repasar los puntos principales nuestros, pero los puntos reivindicativos en general de los organismos de derechos humanos, atravesadas por el feminismo, sí tenemos la reivindicación de una forma de hacer política distinta, donde intentamos no patriarcalizarnos. Pero más que, bueno, toda la cultura, toda la sociedad, todo lo que nos rodea, muchas veces, ¿quién es el presidente de ustedes? Miles de veces hemos tenido que explicarlo. No tenemos un presidente, no somos horizontales, tenemos una forma de funcionamiento horizontal. Procuramos que cada persona que se incorpora, no solo que tenga una historia ligada a la represión, sino jóvenes, jóvenes que se han acercado y que son parte de la agrupación ya hace años, sean también protagonistas, que tomen los principios y que tomen la acción y que opinen y que sean una persona más, un integrante más, con posibilidades también de hacer y definir lo que hace la agrupación, ¿no? Una práctica que parece una estupidez, pero que cuesta muchísimo, ¿no? Es como que, en general, la gente espera que le den directivas de qué hacer, ¿no? Incluso a veces hasta qué pensar. Y eso es lo que, bueno, justamente en este contexto nos da mucho, mucho para hablar y para pensar, porque, bueno, por ahí escuchamos y se reproducen discursos que no están ni pensados ni revisados en cosas mínimas, ¿no? Claro, ahí también la importancia de cómo tener un día también para rememorar, un día que se instituye constitucionalmente, un día que en las escuelas tienen que hablar de este tema, aunque genere debate, aunque haya cosas que no les guste a veces a docentes llevarlo a cabo, a padres, madres, escuchar que en la escuela de los hijos hablan de derechos humanos, hablan de los 30.000 desaparecidos, porque eso también es una forma de mantener viva la memoria, de seguir construyendo. pensando también que el proceso en Argentina ha sido muy distinto que en otros países, y cómo tenemos hoy un movimiento que no solo levanta las banderas, sino que construye presente a partir de la memoria, ¿no? Sí, sin lugar a dudas vino a hacer una diferencia grande esto de tener un día y en el calendario escolar, ¿no? La formación escolar siempre es muy fuerte. De hecho, nosotros estamos convocados en miles de charlas, tratamos de ir a las que más podamos, y realmente no, esta es una generación que vino, o sea, los que están en secundario ahora es como que de cero, hay que contar cosas como de cero. Lo hacemos, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, sin lugar a dudas hizo la diferencia esto de... No nos ha, digamos, cambiado en seguir dando charlas y en seguir procurando la memoria, verdad y justicia. Sí, también pensaba en los juicios, que también ha sido algo histórico en nuestro país y que da la posibilidad de que se conozca un poquito de lo que pasó más allá del pacto de silencio. Y bueno, y ahí también la importancia que tienen nuestros medios y tantos otros para poder dar a conocer todo lo que ha pasado. Alba, y para contarle a nuestra audiencia, ¿qué acciones han desarrollado en este último tiempo, así desde la agrupación, en esto que hablábamos, de lo que comentabas del diálogo con las juventudes? ¿Qué otro tipo de acciones han podido instrumentar en este último tiempo para llevar adelante la tarea de la memoria, ¿no? Y la verdad que, o sea, tenemos vidas de adultos, que cada uno tiene su trabajo, hijos, familias, entonces por ahí sí, en los tiempos nos vemos, además de militancias propias, ¿no? Entonces por ahí sí nos vemos con poco tiempo real, no como, qué sé yo, en los 90, en los 2000, cuando estudiábamos, éramos estudiantes y teníamos otra vida y otro tiempo. Y ahí en aquel entonces sí hacíamos, bueno, esto, cosas bastante más orquestadas y pensadas y llevábamos a cabo. Ahora estamos como muy atendiendo cosas que ya están desarrollándose, como son los juicios, ¿no? Procuramos la mayoría de las veces asistir o estar en la puerta o hacer, digamos, presencia, porque la verdad que reconocemos que no deja de ser histórico. Por más que ya llevamos 11 juicios y empezó hace poco otro en San Rafael, digo, se han desarrollado, que es un poco una isla dentro de la justicia lo que sucede con los juicios de lesa humanidad. Sí. Bueno, nosotros eso, tratamos de acompañar lo más posible, de estar... entonces como que de ahí no tenemos una acción premeditada de cómo tenemos, es acompañar. Exacto. A los compañeros que declaran, acompañar a los testigos, bueno, las sentencias siempre son una instancia que seguro nos convocan y nos hacen estar fuerte ahí, porque no deja de ser una cosa muy muy histórica, que algunas cuando empezaron a pasar realmente no lo podíamos creer, o sea, nos parecía una cosa que nunca iba a ocurrir, y cuando empezaron a suceder fue realmente impactante. El juicio a los jueces, o sea, yo he estado en juicios por la memoria y la verdad histórica donde se los citaban a genocidas, y Miret era el juez que le tomaba testigo a los genocidas, que encima iban en calidad de testigos, no de acusados, y se saludaban con una impunidad al momento. Era, bueno, muy, muy, muy alevosa la complicidad de la justicia. Entonces, bueno, la verdad que los juicios no dejan de ser históricos, y cada una de las audiencias no deja de ser histórica, ¿no? Una va, se sienta ahí y sale apabullada, ¿no? Porque no puede creer tanta crueldad. Bueno, o sea que en ese plano es como que acompañamos. Y bueno, y cada 24 sí nos llena de tareas y de cuestiones a sostener, ¿no? Entonces, en lo programático estamos en el espacio para la memoria, ahí siendo parte, sosteniendo ese espacio. Entendemos que los sitios recuperados son muy importantes. Acompañando también a los compañeros sobrevivientes, que también para ellos ha sido todo un recorrido esto de volverse a encontrar con esa historia, amigarse, entre muchas comillas, pero sí, porque la hacen viva voz cada vez que hay una visita y lo cuentan y lo... Entonces, bueno, ¿qué nos toca estar ahí acompañando? Uh-huh. Pero bueno, eso, en lo programático sí estamos más en el EPM, acá el ex de dos. Y otras cosas más que son más bien anecdóticas. Pero hablan también de un trabajo en red que vienen haciendo también con otras organizaciones, otros organismos de derechos humanos también. Claro, ahí en el EPM estamos casi todos los organismos, ¿sí? Y ahí, desde ahí tenemos la red y tendemos la red, ¿no? Que procuramos, bueno, eso, estar atentos con estas violaciones que la democracia viene a hacer, ¿no? Tal cual, las redes y las organizaciones sosteniendo tantas injusticias que están pasando que a veces como que no alcanzan las manos al estilo pulpo, tratando de acompañar, de visibilizar tantas cosas que pasan en nuestra provincia. Las invito, Alba y Ceci, que ya estamos a minutitos, ya podríamos arrancar, ¿sí? Con música en vivo, tenemos al grupo Alturas aquí en nuestra radio abierta de La Mosquitera, de Comecuco y también para Farco, así que les damos el pase a los compañeros de Alturas, si le parece. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Bien, ahí vamos. Muestro mis dientes de negro en el Bronx, como basura de un tacho en Perú. No tengo nombre ni hogar. Muero de sida en cualquier hospital. Muero de amor en alguna ciudad. No tengo nombre ni hogar. Madre de los condenados, lunita en el callejón. Mientras otros visten santos, yo me desnudo ante vos. Muero de sida en cualquier hospital. Muero de amor en alguna ciudad. No tengo nombre ni hogar. Soy el infierno que inventaste vos. Cielo que se hunde en un electroshock. No tengo nombre ni hogar. Madre de los condenados, lunita en el callejón. Mientras otros visten santos, yo me desnudo ante vos. Mi historia no tiene inicio ni fin. Soy los mendigos del año 3000. No tengo nombre ni hogar. Yo soy los hijos de la tempestad. Gente con la que no te has de juntar. No tengo nombre ni hogar. Madre de los condenados, lunita en el callejón. Mientras otros visten santos, yo me desnudo ante vos. Yeah.

corrida se me quema la piel. Los pies me duelen, no tocan el piso. Mírame ya, estoy hecho un erizo. Bueno, volvemos aquí a los estudios de La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1, en este día de conmemoración, de marchas, de recordatorios. En este caso vamos a ir con Ángel Basile, que no está en el kilómetro cero, sino que está allí en Godecruz, en la comisaría séptima, donde se va a armar una concentración para salir desde allí hacia el kilómetro cero. ¿Cómo te va, gato querido? ¿Cómo andás? Bien, mira, me hiciste dudar y lo confirmé recién. Es la ex comisaría séptima, para dar la nomenclatura exacta. Hola, estoy Fernando, no sé si hay alguien más con vos. Sí, perdón, estoy yo acá y está Martín también, Martín con nosotros. Hola Martín y hola Sofi. ¿Cómo anda? Y a la audiencia. Y la Sofi. Bien, buenas tardes. Bueno, como dijiste bien, estamos en la ex comisaría séptima. Tengo a mi siniestra, a la Mariana Herrera Rubiá. Hola Mariana. Bueno, concentración para ir luego al kilómetro cero desde aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Sí, nos hemos reunido hoy en la ex comisaría séptima, el grupo de organismos de derechos humanos y de las compañeras que integramos la mesa de la ex comisaría séptima por la memoria, para marchar enseguida de acá al kilómetro cero para integrarnos a la marcha del día de hoy. Bueno, este espacio se está construyendo, todavía se está construyendo, un espacio de mucha militancia. Sí, día a día estamos tratando de que este espacio sea un espacio de memoria, el Museo de la Memoria, la Casa de la Memoria, como dice la ley nacional, pero Mendoza es la única provincia que no adhiere a esto, es decir, que todos los centros clandestinos de detención del país deben pasar a los organismos de derechos humanos. ¿Les dieron una explicación por qué, si esta es la ex comisaría séptima, vimos llegar móviles de la policía y hay un montón de policías en la plaza? No, la verdad que no hay explicación, no sabemos por qué, esto es una ex comisaría, la comisaría séptima de Godecruz se trasladó a otro lado. Pero bueno, hemos tenido este avance del negacionismo de la policía en estas instalaciones que las ocuparon, no sé con qué motivo, no hay ninguna explicación. ¿Y desde la municipalidad alguna respuesta? Porque me imagino que articulan con ese organismo. No hay ninguna respuesta, no sabemos qué es lo que ha pasado, quién los ha llamado, quién los ha convocado. Y sabemos que en el kilómetro cero están pidiendo documentos a la gente que está integrando la marcha. Bueno, pues, a 40 años de la democracia parece que hay otras actitudes, por lo menos acá en Mendoza. Sí, la hipocresía, digo, de llegar a este espacio, que están con banner, con la foto de Raúl Alfonsín, que dice constructor de democracia, 40 años, parece que no dicen lo que hacen. Porque si hay democracia, la gente debe caminar libremente, circular por los espacios, y no es así, no lo están haciendo. Y del área de derechos humanos de la municipalidad estamos a, no sé, 500 metros o 200 metros. ¿Se ha acercado a alguien, articula algo? Hasta el momento hemos visto solamente a una concejala de la municipalidad, pero no nos ha dicho nada, por lo menos a mí en particular, No me ha dado explicaciones, no sé si a las chicas les habrá dicho algo, porque, bueno, estamos acá por varios espacios, pero no ha dado explicaciones al respecto. ¿Cuáles son los espacios que están representados ahora? Los espacios que están representados ahora, los organismos que están... Acá somos, hay de los organismos de derechos humanos, hay familiares, y también, por ejemplo, en mi caso, que soy ex hija de un genocida, que integro la mesa porque siempre he militado por los derechos humanos. Bueno, justamente por eso también, no sé si nos permitís preguntarte con respecto a esta última, una pequeña reflexión, algo de que vos decidiste cambiarte con respecto al apellido, ¿no? No sé cómo abordarlo sin ser invasivo, pero una pequeña reflexión. No, está bien, no invaden, es correcto eso. Yo decidí sacarme el apellido de mi genitor, porque la verdad que es un apellido que está teñido de sangre, de horror, de muerte, y por mi sangre no corren esos genes, no me siento representada, no es ningún referente, al contrario, es una vergüenza. Y por eso decidí desafiliarme del apellido paterno, romper desde la matriz patriarcal con ese legado de sangre y de horror. Mariana, ¿y cuál es lo que van a realizar desde aquí, desde el Espacio de la Memoria en Godecruz? ¿Cómo va a ser la actividad para unirse a la marcha? Nosotras y nosotros vamos a estar acá, nos reunimos acá, como hemos hecho desde que estamos en este espacio. De acá salimos en auto hacia el kilómetro cero y nos unimos con los organismos de derechos humanos, familiares, hijos, hijas, y con toda aquella persona que quiera acompañarnos a 47 años del golpe genocida para seguir militando y pidiendo por memoria, verdad y justicia, a 47 años del golpe y a 40 años de la restauración de la democracia. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Bueno, compas. Muy bien. Ahí escuchábamos la situación acá en Godecruz y algo que nos adelantaban desde el kilómetro cero, que está pasando ahora. El tema de que están pidiendo documentos, que aparte a esta altura, vos decís, pero increíble, ¿no? Increíble. O sea, están desbocados, digamos. Si es así, la verdad que impresionante. Justo hoy. Es como tal cual, mirá. Como postal, ¿no? Y contar lo que visualmente lo que está pasando acá. Hay aproximadamente unas 10 personas que se están concentrando con la idea de, como dijo Mariana, ir en auto hasta kilómetro cero. En otro momento se marchaba caminando, se juntaba más gente aquí. Pero no hay un apoyo cierto de la municipalidad para contar y qué es lo que pasa en este espacio de la memoria. Entonces, como hay poca gente, hay dos móviles con cuatro policías en el móvil que están dando vueltas. Hay tres policías en una esquina y ahí alcanzo a ver dos en la otra. Y aparte la policía que está dentro del espacio de la memoria, yo no sé a qué tipo de amenaza están respondiendo esta actitud, pero se torna incómodo. Una policía que está rondando estas personas que están en la puerta de la ex comisaría séptima, bueno, eso es como contar el testimonio de lo que está pasando. Yo no quiero usar la palabra provocación porque no están provocando nada, pero están ahí melodiando. Se puede llegar a decir presión, sí, presión, claro, una presión. Bien. Bien, bueno, entiende. Sí, como decíamos Ángel acá con Fernando, la verdad es que es increíble que esté pasando esto. 47 años de democracia ya llevamos, y la verdad es que... 40 compañero. Perdón, disculpe, sí, 47 años de desde el golpe. Del golpe y 40 años de democracia, gracias Gato por corregirme, y sin embargo seguimos con... estas actitudes autoritarias, ¿no? Sigue la democracia estando de alguna manera en deuda, porque siguen ocurriendo estos hechos de represión, autoritarios, incluso, como vos decís, Gato, un poco de provocación, ¿no? Provocación más que nada para meter miedo, ¿no? Porque, como estás diciendo... son pocas personas las que están concentrándose ahí, y siempre que ha habido una concentración de ese tipo, nunca ha habido ningún tipo de problemas, o sea que la verdad es que huele a provocación lo que está ocurriendo ahí. Bueno, ahí nos reclaman los chicos del kilómetro cero, así que muchísimas gracias por el contacto y enseguida estaremos de nuevo con vos, Gato querido. Abrazo. Abrazo grande. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, vamos ahí con los compas que están ahí en el kilómetro cero, en este caso están en contacto con Ale Siriza y van a charlar con ella sobre, bueno, cómo siguen la conmemoración de estos 47 años desde el golpe y 40 años de democracia. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, aquí compañeros? Estamos conectados. Bueno, un gran saludo para todos. Aquí Dolali, me acabo de sumar a la mesa. Tal como decían, analizando la realidad de lo que está pasando aquí, la gran participación que digamos de la policía, y bueno, todo lo que está sucediendo. Y a propósito de poder historizar un poco y conectar la realidad que vimos hoy, el contexto social, la persecución que hay hacia distintos grupos políticos, grupos étnicos y la realidad de las luchas sociales aquí en la Argentina, vamos a hablar con nuestra compañera Ale Siriza. Ella, para quienes no conocen, es una gran militante de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Es una gran productora de contenidos, que digamos en la academia también da mucho que hablar e introduce lo que nos está pasando. Así que un gusto saludarte, Ale, bienvenida aquí a la mesa de Radio Comunitaria La Mosquitera. Muchas gracias, compañeras. En realidad una tiene que pensar que más que una, entre comillas, académica, yo no soy eso, soy apenas una profe. Y me gusta ser una profe porque creo que una cosa muy importante es la transmisión de la memoria, la transmisión del conocimiento, el saber que lo que hacemos desde la universidad pública, pública, pagada por todes y por todas, los, las que menos tienen, tiene que ser conocimiento para todes y para todas. Entonces creo que he tenido la suerte y en parte el privilegio de poder estudiar en esa universidad pública. Entonces creo que es mi obligación, simplemente eso. Buenísimo, Ale, lo que nos contás desde tu mirada para los aportes que haces cotidianamente y las luchas que implican también. Y hablábamos, les comentamos a la audiencia fuera del aire de qué hablar en esta mesa, y la Ale nos llamaba a conectar el pasado con el presente y ver esas conexiones, y nos mencionaba la realidad de las comunidades mapuche, lo que está pasando, y bueno, para que nos puedas contar de esto. Sí, en realidad yo creo que lo que hay que poder pensar es que lo que pasó el 24 de marzo, que empezó a pasar antes con las leyes de exterminio y que se ha vuelto a repetir en la historia argentina, tiene que ver con procesos de larga duración. Uh-huh. Digamos, primero se construye el enemigo. Uh-huh. Se dice que esas personas atentan contra el país, contra la nación, uh-huh, que son execrables, que son odiables, uh-huh, que son destructivos, destructivas, sobre todo sobre las mujeres pesa, uh-huh, un estigma muy fuerte de destructividad. Las mujeres atentan, y esto se construyó durante muchísimo tiempo, sí, las mujeres de izquierda, las mujeres ligadas a la lucha armada, las guerrilleras, eran atroces, ¿no? Y fueron construyendo esa imagen como aquellas que atentaban contra, entre comillas, la familia. Todo ese proceso de construcción del enemigo interno termina en exterminio. Y eso pasó, digamos, en el siglo XIX, en el proceso de organización de la nación argentina, que costó la vida de miles de personas en algo que se llamó absurdamente la campaña del desierto, que implicó matanzas brutales que han salido a relucir ahora, como la masacre de Napalpí, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que ese proceso se repitió en el exterminio de mi generación, digamos. Una generación odiable que se había atrevido a atentar contra las bases de la nación. Cosa que no es verdad. Si las bases de la nación es la oligarquía, hay que atentar contra eso. Entonces, creo que... Y ahora se está haciendo nuevamente contra las personas racializadas, contra los mapuches fundamentalmente. ¿Y por qué se hace? y porque están en lugares que son estratégicos para el capital. Porque viven en lugares que ahora son objeto de codicia capitalista. Entonces están construyendo la idea de los mapuches contra la nación, cuando en realidad viene el príncipe de Qatar y los que defienden las nacientes del río Chubut son mapuches. Entonces, ¿de qué me están hablando? Pero mientras tanto eso es lo que se construye, igual que se construyó con el polo obrero, y se llevaron a dos compañeros simplemente por hacer algo que es legal y constitucional en democracia, que es manifestarse en contra de las políticas de ajuste. Entonces creo que en realidad tenemos la obligación de pensar, de pedagogizar esto de la memoria. La memoria no es un pedacito que es asunto de les directamente afectades, porque esas personas directamente afectadas son parte de un colectivo, mayor que es nuestro país. Entonces, me parece que por eso es tan importante sostener de manera continuada la lucha por memoria, verdad y justicia. Cada día, todos los días. Ale, pensando también en la realidad de las comunidades mapuches de acá de la provincia, que han sido negadas en las últimas semanas por el mismísimo gobernador de la provincia, y también que muchas entrevistas que hemos tenido con ellos nos dicen también nosotros fuimos violentados por también un genocidio, y por eso es tan importante sumarnos el 24 de marzo, marchar junto a los organismos, porque en el fondo es la misma matriz, ¿no? La eliminación del otro. Exacto. La eliminación inclusive de la posibilidad de una vida digna, de una vida distinta a la que, el como bien decís vos, el sistema capitalista piensa que es el ideal, ¿no? Lo que nos meten en la cabeza diariamente. Entonces, en función de eso, te quería preguntar, ¿cómo ves vos, cómo se han ido uniendo estas dos luchas pensando que la matriz es la misma? Mira, yo creo que las clases dominantes, Walsh lo decía de una manera muy preciosa, ¿no? Las clases dominantes son las dueñas de todas las cosas. Y ese ser dueños de todas las cosas incluye la memoria, incluye el relato del pasado. El relato del pasado de este país dice que este país es europeo. Y a mí lo que me sale es reírme mucho, porque supone aceptar que donde fue el ejército argentino no había nada ni nadie. Supone pensar que los argentinos, las argentinas, los argentines descendemos de los barcos. Y eso es mentira. Este país es un territorio multinacional, plurinacional. Por eso en los encuentros nacionales de mujeres y de diversidades y de lesbianas, travestis, trans, por eso hablamos de encuentros plurinacionales. Entonces, creo que venimos tratando de juntar los pedacitos contra esa iniciativa permanente de las clases dominantes que se quieren apropiar de todo. La historia es la historia oficial. Este país es un país fundado por el ejército, por la iglesia y por la oligarquía. ¡Mentira! Este es un país fundado por laburantes, por gente que se ha roto el lomo y que ha recibido a cambio explotación y degradación. Este país es un país de gente racializada. La mayor parte de la gente de este país es de colores que son distintas gradaciones del marrón. Entonces, a mí me parece que decir que la Argentina es un país europeo es un insulto. Y me parece que es borrar nuestro propio pasado. Y me parece que por eso es importante traerlo al presente y desmentir esa idea de que indio es igual a sucio, feo y malo. India peor, porque seguro es que todo eso más puta. Entonces, me parece que que tenemos que hacer ese esfuerzo de pensarnos como un país plurinacional, que tenemos que hacer ese esfuerzo de pensar nuestro pasado, de recoger esos pedacitos de nuestro pasado para construir un relato que nos incluya a todos y a todas, sin negacionismo, sin racismo, sin odio a las clases populares, sin odio a las mujeres, sin odio a las personas disidentes. Un país en el que quepamos todos, todas, todes. Es importante este punto también en el día de hoy, pensando en que estamos hablando del concepto de identidad, ¿no? De lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que el poder a veces intenta degradar, que es nuestra identidad, tanto que cuesta a veces reconocerla y también defenderla, como construirla, como que otros se sientan identificados con nuestra identidad, ¿no? Por eso también pensaba en la importancia que tiene la educación, las diferentes herramientas que se han podido institucionalizar para que estos temas los podamos hablar en las escuelas, en las organizaciones, en los clubes, en la calle, cosa que hace quizás hace 20 años atrás no pasaba, ¿no? Yo creo que la educación tiene un papel fundamental que cumplir en toda esta cuestión, porque si vos no transmitís, el olvido está a la vuelta de la esquina. Entonces me parece que esas herramientas que institucionalizan permiten transmitir, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado con esas institucionalizaciones. Digo, por eso yo creo que es muy importante la relación entre activismo, entre militancia y producción de conocimiento, entre militancia y educación. Si la militancia es convertida en algo horrible, que hacen unos pocos que vayan a saber quiénes son, creo que perdemos una conexión que es muy importante, que es la conexión entre producción de conocimiento y práctica política. Las personas piensan donde pisan, y si vos no pisás nunca la calle, no sabés de qué estás hablando. Exacto, volvemos al principio, ¿no? A tu identidad también como profe, que también es desde ahí donde una puede construir un saber, compartirlo, transmitirlo, como bien decías vos. Y a propósito de lo que planificábamos charlar ahora y obtener la perspectiva, tu mirada, Ale, también hablamos de poder revisar la historia en medida de la realidad de las mujeres en la dictadura. Un poco mencionaste cuando comenzamos a hablar, pero ¿cuál es tu perspectiva en este sentido, como para profundizar, de las distinciones que hubo? No solo con esta crueldad de constitución, que digamos de enemiga interna y todo lo que se pensó, también con una clara intención de disciplinamiento hacia las mujeres, que no son espacios, que son para nosotras, que la política no es para nosotras, que los sindicatos, que las organizaciones armadas no eran para nosotras, sino también en cuanto a la crueldad que se tuvo con las corporalidades de las diversidades y de las mujeres exactamente. Llámese la apropiación de niñas, la tortura, que nos puedas brindar tu mirada de esto y poder historizar para poder conectar estos puntos tan sensibles y valiosos para la identidad de todos. Mira, en Mendoza el proceso represivo incluyó grupos como el Comando Anticomunista Mendoza y el Comando Pío XII. Esos grupos atacaban a mujeres en situación de prostitución y a nosotras, las militantes. La Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en la construcción de la enemiga. La enemiga guerrillera, puta, mala madre, tan puta que seguramente les gustaba ser violadas en los centros clandestinos de detención. Bueno, muy bien, ahí perdimos este contacto y hay una especie de sonido estridente que ya vamos a solucionar. Con algunos problemitas técnicos estamos, pero bueno, teníamos una información respecto de la marcha. Acá tenemos que en la marcha se va a conmemorar personas a personas de los organismos de derechos humanos fallecidas, y tenemos acá una lista que vamos a pasar a nombrar, que serían las personas que se van a conmemorar en esta marcha, personas que lucharon por los derechos humanos: Graciela Leda, César Bogia, Juan Carlos Jansón, Margarita Guerrero de Barrera Oro, Agustina Corbalán, Susana Muñoz, Sebastián Moro, Sofía D'Andrea, Ramón Ávalo, Juana Marales, Raúl Acuaviva, Víctor Nadalich, Sergio Chaqui, María Luján Piñeiro, Hugo Riera, Beatriz García, Alfredo Porras, Carolina Abrales, Elga Markstein, Elida Orlandi de Leroux, Eduardo Arroyo, Elba Morales, Pocha Camín, Andrés Azor y Eve de Bonafini. Claramente, estamos hablando de personas que sostuvieron la memoria en estos duros tiempos, sobre todo en los tiempos del principio, que fueron durísimos, y luego, ya con el arribo de la democracia, bueno, sostuvieron también la lucha por la verdad y la justicia como corresponde, ¿no? Una justicia civil, una justicia que realmente tenga en cuenta todos y cada uno de los mandatos de una república, en este caso de nuestra constitución, y de una república como corresponde. Bueno, para agregar información, vamos a agregar una nueva nomenclatura, una nueva forma de mencionar, una nueva forma de incluir a todos aquellos que fueron reprimidos, que fueron desaparecidos, que fueron detenidos durante la dictadura. Tomamos acá una nota, en este caso de Marce Gutiérrez, que habla de la memoria LGBTI. ¿Por qué se habla de 3.400 desaparecidos en Argentina? A 40 años del regreso a la democracia en Argentina, es tiempo de pensar si la emblemática cifra de los 30.000 está completa sin las historias de los desaparecidos LGTI, ¿no? Que no han sido contadas. El libro de Matías Máximo, El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura, de Editorial Marea, recoge biografías, estrategias y desventuras que invitan a imaginar cómo fue vivir durante el momento más sangriento de nuestra historia, siendo travesti, gay o lesbiana. En 2019, una usuaria de Twitter estaba indignadísima porque unos trolos y no binarios montaron una perfo y deboguing durante la marcha del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Che, ¿no pueden ser respetuosos al menos un día y no ponerse a hacer el ridículo en una marcha tan importante como la de Memoria, Verdad y Justicia? No sé cómo no les da vergüenza despolitizar y tomarse en joda todas las luchas por los derechos humanos, expresó una señora tuitera en este caso, junto a un video de un grupito de maricones convertida en el runway de la 9 de julio para mover el cuerpo al grito de memoria, verdad y justicia. Entre los comentarios había acusaciones al colectivo LGBT por banalizar la lucha por los derechos humanos, por tener la cabeza quemada de glitter, por no quedarnos acotados a manifestarnos en nuestra marcha del orgullo, por dejar que la agenda neoliberal convierta en fiesta un acto de conmemoración, y por hacer que a los heterosexuales les tiemble, digamos, el culo, ¿no? Estoy citando literalmente la nota. Una interminable lista de expresiones rancias, emergidas, lamentablemente, de compañeros y compañeras con quienes nos une la convicción de que los derechos humanos se defienden en la calle, aunque a ellos les guste más el piquete y la cacerola, en fin. Pero más de uno de aquellos compañeros estaban preocupados en Twitter por la supuesta degeneración liberal de nuestra danza, se les escurría mientras leen el nuevo libro de Matías Máximo, El Nunca Más de las Locas. Aunque este libro contiene nuestras historias, no se trata de un libro de historia, es un texto amigable que busca acercar el lenguaje de las cientos de investigaciones en materia de un público curioso. Es un texto de cómo una persona de la diversidad vivió y convivió con estas situaciones, y bueno, enseguida vamos a seguir un poco abriendo sobre esta nueva cifra y este nuevo hecho disruptivo que no hace más que agitar, en definitiva, ese paño inmenso, casi infinito, que es la memoria, que no hay que parar nunca de desempolvar para poder reconstruirnos sobre bases firmes. Claro que sí. Sí, compas, aquí seguimos conectadas. Ahora se complica un poco la cosa, hay mucho ritmo, mucho tambor, la concentración ha sido un poquito más temprano del horario que se había convocado para todo amerita que va a ser una gran marcha, una gran expresión popular en las calles de todas las organizaciones, de organismos, de familiares. Así que, bueno, seguimos aquí con la Ale, estábamos justo hablando, dando un montón de temas, pero se nos ha complicado. Sí, tuvimos un problema técnico también, pero ahora ya retomando la comunicación. Sabemos que mucha gente nos está escuchando, así que un abrazo grande a la audiencia, que quizás no se pueden acercar en el día de hoy, pero sí están interesadas en escuchar las voces de muchas de las personas que sostienen esta lucha desde hace 40 años, como veníamos diciendo, como es el caso de Alejandra Siris. Bueno, ahora, bueno, contanos, Ale, por último, ¿cómo te sentís para este día? ¿Qué es lo que ves para esta gran marcha? Veníamos un poco analizando, pero bueno, se vio obstaculizado. Pero para ir cerrando este paso por esta mesa que ha sido grandioso. Muchas gracias por venir. Mira, estábamos hablando del tema de las mujeres y de la importancia de poner de manifiesto que se construyó una imagen de la enemiga interna que vuelven algunos conflictos del presente. La destrucción de la muestra de arte en la Universidad Nacional de Cuyo fue producto de los mismos grupos que durante la dictadura construían la imagen de las mujeres que formaban parte de las organizaciones políticas de los 70, de las organizaciones revolucionarias, como putas, como malas madres, como violables. O sea, les terminaron legitimando la apropiación de nuestros hijos, la conversión de nuestros hijos en un botín de guerra, además de la conversión de nuestros cuerpos en un territorio de conquista, de la misma manera que hicieron con las mujeres indígenas durante la llamada conquista del desierto, de la misma manera que sucedió hace más de 500 años con la conquista de América. Entonces creo que una tiene que pensar hasta qué punto, digamos, esos discursos no son inocentes, no son un problema de fe, son un problema de dogma y un problema de odio hacia el otro, hacia la otra. Clarísima, la Alejandra Siriza, para hacernos una síntesis desde la colonia hasta una semanita nomás, acá en Mendoza, que siempre nos trae este tipo de noticias. Es así, y la importancia también de historizar nuestra realidad, de compararlo con el presente, hablábamos fuera del aire, de entender que la construcción de la democracia se da todos los días, constantemente, los ataques a la democracia, a la vida en democracia, a la convivencia, son constantes, comunes, cotidianos, lamentablemente, y no basta solo con repudiarlo, sino que hay que mirar un poquito para atrás, quizás para ver desde dónde miramos esas realidades. Ahora vamos a dar paso a la música en esta mesa de Radio Abierta, así que nos vamos con los compañeros de Alturas, nos vamos con las compañeras. Vamos, levántate, no te dejes vencer. Vamos, alza la voz, la consigna se viene. Vamos, une tu mano a la cadena de mano. Vamos, que avanza el amor. Vamos. iluminado. Que avanza la paz, vamos los del sudor y el trabajo, vamos a la victoria los de abajo, vamos que avanza el pueblo de nueva nación. Vamos obreros siempre amos, vamos y desolamos. Maestros y artistas, peones y desocupados. Vamos, niños sin futuro y desamparados. Castigo será la igualdad. Vamos, vamos que avanza la revolución. Vamos a hacer sudor y el trabajo, vamos a la victoria donde abajo. Vamos que avanza el pueblo de la nueva nación. Mientras escuchamos ya el sonar de los tambores, se ve que se está sumando gente a la movilización. Escuchábamos recién al grupo Alturas, que están ahí tocando en vivo junto a los estudios móviles, por decirlo de alguna manera, de la Mosquitera, de los compas que están ahí en el kilómetro cero. Bueno, teníamos así alguna es. Información también sobre tenemos la marcha. Tenemos información, ¿no?, sobre la marcha. Van a haber 3 intervenciones artísticas durante la marcha. Y vamos a comentarles de qué se va a tratar cada una de las intervenciones y en dónde van a estar ubicadas las intervenciones. Una intervención va a ser de la memoria y va a estar en San Martín y Colón. Va a consistir en una intervención visual, homenaje a los compañeros militantes que nos han dejado este último tiempo. Se realizarán carteles de memoria, verdad y justicia con volumen en cartón y pintado de rojo. E imprimirán fotografías de les compañeros que se pegarán en los cartones. Otra intervención va a ser de verdad en la calle Colón y Patricia Mendocinas. Esta intervención consistirá en danza y música, referenciando a la violencia institucional actual contra les jóvenes y les pueblos originarios, en especial al pueblo mapuche. ¿Sí? Y la otra intervención va a estar en la calle Patricia Mendocinas, en los tribunales provinciales, y va a ser de justicia. Esta intervención va a ser de teatro con mimos, poner de manifiesto la crueldad de los genocidas en la época de la dictadura y cómo con el tiempo burlan a la justicia, pidiendo y accediendo a domiciliarias, relantizando los juicios de lesa humanidad que dio impunidad a civiles y militares que tuvieron participación directa en la dictadura, como este señor que ha fallecido hace poco, Blaquier, este empresario que tuvo directa intervención en la represión de la dictadura en Tucumán. En la famosa escuelita, que arrancó incluso antes que fue una especie de laboratorio, ¿no?, de lo que sería luego la etapa más oscura, las salas más oscuras, ¿no? Lamentablemente muchos, incluso periodistas, pasaron por ahí. Sí. Realmente fue una escuelita, realmente, ¿no?, en el peor de los sentidos, digamos. Así es. Bueno, teníamos el audio de Nacho Levy, él, quizá lo conozcan, es el director, uno de los directores de La Garganta Poderosa. Sí. Y íbamos a tomar un audio de él en este caso. Perfecto. Bueno, soy Nacho Levy, una de las cuerdas vocales que hacemos La Garganta Poderosa. Y estar un 24 de marzo significa darle continuidad a las causas de la vida que nos enamoraron, a las que nos encuentran en este audio con el colectivo de medio de Mendoza y en estas calles con un montón de compañeras y compañeros que por encima de cualquier divergencia político-partidaria, religiosa, filosófica, hoy salimos a caminar todas y todos para el mismo lado porque hay 30.000 que no pueden caminar y porque queremos que los que vengan atrás sigan caminando. Pienso que si a cualquiera de los que militamos hoy en medios populares, en organizaciones sociales, se nos acabara la militancia de la manera cruenta que nos robaron a tantas compañeras y compañeros y nos preguntaran qué quisiéramos ver 47 años después, no diríamos un stencil con nuestra cara pintada en la pared ni una fiesta de homenaje, diríamos colectivos y colectivos y colectivos manifestándose en favor de una transformación hacia un mundo mejor y de intereses que no tengan que ver con lo propio exclusivamente ni con la mezquindad. Nos pone inmensamente felices salir hoy a la calle a pesar del dolor que arrastra, justamente por eso, porque vemos mucha compañerada cambiándole la vida efectivamente a mucha gente en cualquier escenario, en cualquier realidad siniestra, así como los 30.000 transformaron la nuestra. Bueno, muy bien, vamos entonces, bien. Ahí están ya los compas ahí en el kilómetro cero con una mesa nueva, así que vamos al contacto con ellos. ¿Nos toman, chiques, por allá? ¿Nos escuchan? Hola, Fernando. Sí, acá te estamos tomando perfectamente. Comentamos que acá ya hay muchísimas columnas que se están conformando para marchar prontamente. Estamos a media hora de la convocatoria para salir a marchar por las calles mendocinas. Y a este fervor que se escucha, este tamborerío, también se le suma el aroma de café, debo decirlo. Se ha asomado a esta mesa un aroma de café exquisito. Y así que vamos a escuchar las voces de la compañera Jennifer Mejía y el compañero Alejo Otero, compañeros que hacen un hermoso programa que sale por La Mosquitera, que se llama Voces Latinoamérica. Y le damos la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes para todos. Hola, buenas. Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chiques? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, acá tomando cafecito con canela. Ah, muy bien. Muy bien, bueno, bien. Muy bien. Sí, preparándose. Sí, sí. Bueno, receta de la abuelita. Qué rico. De Alejito. Ah, puro amor, bien. Puro amor, siempre presente. Perfecto. Así es, siempre presente y hoy con las banderas también sumándose a este día tan importante para la memoria, la verdad y la justicia, así que queremos escucharlos. Sí, bueno, nosotros estamos acá acompañando, primero porque somos argentinos de corazón, amamos el pueblo argentino, respaldamos el pueblo para que nunca más vuelva a suceder esto, y porque también tenemos 5 compatriotas víctimas de la dictadura, desaparecidos. Estuvimos investigando con la Dirección Nacional de Migraciones y hay 500 migrantes desaparecidos, entre ellos 5 colombianos. Y Alejandro, bueno, sería interesante también ahorita postular esta información, recalcar de que mantenemos presentes a todos nuestros desaparecidos, luchamos para que no haya una repetición de estos actos violentos, genocidas, y que terminan torturando a toda una población, todo un territorio. Vamos a ir mencionando a los 5 colombianos desaparecidos durante la dictadura argentina y vamos a estar diciendo presente. Berta Lucía Restrepo, presente. Arquitecta, nacida en Ibagué, Tolima, Colombia, en 1939. Viaja a Argentina en 1974. se desempeñó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, detenida en la ciudad de Buenos Aires el 26 de julio de 1976. Jairo de Jesús Herrón Fernández. Presente. Presente. Médico nacido en 1942 en Santa Fe de Antioquia, Colombia. Vivió en Argentina desde sus 19 años. Fue sacado de su consultorio en La Matanza, provincia de Buenos Aires, después de recibir un llamado de emergencia en la madrugada del 24 de mayo de 1977. Washington José Barrios Fernández. Presente. Ciudadano colombo-uruguayo, nació en Cúcuta, Santander, Colombia en 1952. Integrante de los Tupamaros en Uruguay. Salió de este país en 1974. Su esposa Silvia Reyes Cederri, quien tenía 19 años y 3 meses de embarazo, asesinada en Uruguay. Él fue detenido y desaparecido en la ciudad de La Plata en 1977. Alonso Durango Londoño. Presente. Nacido en Santiago de Cali, Valle, Colombia, en 1952. Fue sacado de su casa en San Miguel de Tucumán el 15 de marzo de 1976. Álvaro Herrera León. Presente. Nacido el 7 de septiembre de 1953 en La Palma, Cundinamarca, Colombia. Llegó a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en 1973. Perteneció a la Juventud Universitaria Peronista en la UBA. Una noche de mayo de 1977, 8 hombres armados vestidos de civil en carros Ford Falcon arribaron al edificio en el barrio Palermo, donde vivían Álvaro, su pareja Rosa Dalía y la pequeña Gabriela, hija de Dalía. La pareja fue sacada en la madrugada con los ojos vendados y las manos esposadas, y la niña Gabriela se la dejaron al portero del edificio. Queremos recalcar que además de esto, Colombia lleva en una dictadura disfrazada durante muchísimos años. Nosotros ahora, radicados en Mendoza, apoyamos el movimiento que dice nunca más, no repetición, no queremos más actos genocidas en Latinoamérica. Por eso también repudiamos el decreto de necesidad y urgencia número 70-2017, que lo gestionó el expresidente Mauricio Macri, donde criminalizaba a los migrantes de diferentes países y lo que hacía era que nos posicionaba como si fuéramos una partida de delincuentes y por eso nos deportaban. Lo mismo sucedió en la dictadura y en el Plan Cóndor, donde no solo hubo desaparecidos, sino que también empezaron a deportar a extranjeros, los empezaron a deportar. Entonces estamos totalmente en contra e invitamos al pueblo argentino que cuando se presente un candidato, por favor, reflexionemos y veamos muy bien sus propuestas y la ideología. Toda persona que promueva la discriminación, la porofobia, el odio por lo diferente, no es un buen ser humano y mucho menos va a saber administrar un Estado argentino. Colombia y Argentina unidos, gritando nunca más. Muchas gracias. Y antes de que se vayan, escuchamos anoche un hermoso programa que también hicieron, también como una antesala de lo que ocurre hoy. Hablaban también de un proceso latinoamericano dentro de este día que tenemos de nunca más, de repetir el nunca más, de trabajar por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué nos pueden traer ahora para la audiencia que nos escucha hoy de esto que podían analizar anoche, de este proceso latinoamericano, de estos gobiernos dictatoriales que vivieron que vivimos hace un par de años, no, hace unas décadas atrás? Rescatamos notablemente la organización del pueblo unido, las ideas, prácticas, procesos que nos lleven a trabajar en conjunto. Recalcamos mucho el proceso que está llevando la Argentina de memoria, de recalcar, de la reconciliación, de buscar verdad y justicia. porque ayer en el programa también mencionábamos que hay una jurisdicción para la paz creada en Colombia a partir del año 2016, y el cual se creó un proceso llamado también la Comisión de la Verdad, que quieren siempre buscar el esclarecimiento de todas estas personas desaparecidas y buscar también generar un informe final que fue hecho hace aproximadamente unos 9 meses atrás y el cual va a empezar a ser replicado también desde las escuelas. Entonces, empezando también... No sé si se escucha. Sí, ahí tengo aire. ¿Tienen idea de cuántas personas estamos hablando? Porque no solamente es ese largo proceso histórico, también la persecución a los referentes sociales, a los luchadores sociales, que eso también me parece que entra en este conteo. 6.452 jóvenes murieron a raíz de falsos positivos. Más de 400 líderes sociales muertos en la revuelta. Más de 1.200 desaparecidos jóvenes en la revuelta del 2021. Y no olvidamos que a través de todo el conflicto armado, la investigación que ha venido haciendo la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción para la Paz, son más de 500.000 desaparecidos en Colombia. Claro, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso de guerra interna de Colombia comenzó en 1948 con el Bogotazo, ¿sí? Lo que sí queremos decir es que nosotros estamos totalmente a favor de la ley de paz total que está promoviendo el presidente actual, Gustavo Petro, el cual está abriendo el escenario para que todos los grupos armados al margen de la ley puedan adherir a esta ley y haya un proceso de paz definitivo. Bueno, muchísimas gracias por pasar por esta mesa. Estamos escuchando a Alejo Otero y Jennifer Mejía. Para cerrar, inviten a la audiencia que puedan escucharlos en el Dial de la Mosquitera todos los jueves. Bien, bueno, los invitamos los jueves, todos los jueves, de 19 a 21 horas, a escuchar en la 88.1 FM, La Mosquitera, Voces Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias. Aguante a la lucha. Gracias a usted. Nunca más, nunca más, no más repetición. No bajar los brazos, carajo. Compañeros, muchas gracias y bueno, ojalá que tengan mucha audiencia cada vez más. Gracias. Gracias. Continuamos con Alturas. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura repuso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu fuego enciende la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, fuego enciende la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vamos revolucionarios, te conducen nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertad. Y aquí te queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Alejamos de la venganza rencorosa. Bueno, ya prácticamente nos quedan 15 minutitos para el horario que se había fijado para el comienzo de la marcha. Ahí estaban sonando el grupo Alturas en vivo, allá en el kilómetro cero. Ya está todo el equipo de La Mosquitera reunido y expectante, porque bueno, ya están, se escuchaba obviamente de fondo, ¿no? El sonido de los bombos, de los tambores, de la gente que se ha concentrado. Y esperemos que sea una marcha multitudinaria, hace falta. Ojalá. Hoy, más que nunca, la verdad que estamos en tiempos en que parece que ciertos fantasmas que se habían quedado olvidados están resurgiendo, lamentablemente. No sé si teníamos alguna información, yo tengo alguna información, no sé si usted tiene alguna información ahí. Yo tengo acá. Si tiene alguna información. Bueno, listo, como quiera. Mire, acá de Explicit Online le saco que desde el 2006 se han dictado ya 296 sentencias por crímenes de lesa humanidad en todo el país. Y en Mendoza se desarrolla el 12º juicio. Esta nota que nos ilumina sobre este tema, en el que también tuvieron tanta participación todas aquellas personas que se nombró, que usted nombró anteriormente, que han participado activamente para que esta realidad sea cierta, ¿no? Desde la celebración de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en el año 2006, tras la reapertura de las causas por los delitos de terrorismo de Estado, se desarrollaron en Argentina 296 juicios en los que fueron condenadas 115 personas y 117 resultaron absueltas. En Mendoza comenzó a desarrollarse esta semana el 12º juicio de estas características. En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, a 40 años de la restauración del Estado de Derecho, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publica en fiscales, de la Humanidad Pública, en fiscales.gob.ar, la actualización de los principales datos estadísticos del proceso de verdad y justicia. Es el resultado del relevamiento periódico que realiza la Oficina Especializada en Fiscalías Federales. Y volviendo sobre este tema, tenemos, por ejemplo, una película que este año ha vuelto a poner sobre el tapete, aquel momento oscuro, aquel momento iniciático. Ya vamos a recabar, en algún momento vamos a poder retomar la voz de Estrasera en ese testimonio que fue un alegato parteaguas, si bien en su momento el juicio fue criticado, incluso fue criticado por las propias madres también, porque implicaba en muchos casos una condena que no terminaba de ser para todas, para todos, solamente condenaba a la cúpula y no a todos. Los jefes jerárquicos, sino solo algunos, pero en aquel momento era un momento realmente complicado en el que, bueno, no terminó de ser una especie de puntapié inicial para lo que luego sería, se reforzaría a partir de la lucha de derechos humanos. Así que, bueno, no sé si a dónde vamos, Sofía. Ya estamos. Ah, estamos bien, entonces. Estamos con la mesa nueva ahí en el kilómetro cero y no estamos. Listos para escucharles. Ahí está Lali, está el gato. ¿Cómo va? Ahora sí, nos escuchamos. Bueno, aquí retomamos esta mesa. Sigue muy colmada la movilización. La gente se ha organizado y ha venido mucho más tiempo antes del que se había pactado, que son las 18 horas. Así que va a ser un gran 24 de marzo, una gran movilización social en pos de memoria, verdad y justicia para defender la democracia. En este momento estoy aquí con el Ángel. ¿Cómo le va? Buenas tardes de nuevo. Bueno, tenemos una mesa compartida y unida. Que tenemos a Martín Rodríguez, con el que hemos estado siguiendo todo este proceso de persecución política. Y Nicolás Guillén, del PTP, él, bueno, también el candidato a gobernador, pero también un gran activista, diría mi mamá. de causas sociales y demás. No sé si podemos empezar con vos, Martín. Justo hoy, 24 de marzo, y en estos días que vos fuiste fuiste actor principal de la persecución por parte del gobierno a las organizaciones sociales. Sí, justamente es algo que nosotros decíamos cuando nos aprendieron y nos llevaron a la comisaría primero y luego al penal, que era muy conmemorativo que a pocos días de festejar el 24 de marzo en democracia, el gobierno de Rodolfo Suárez impulsaba toda una política represiva y de criminalización de la protesta social, en este caso contra nosotros, pero que entendíamos que era contra todo el movimiento de lucha, que estaba reclamando algo muy importante, que es frenarle la mano, pararle la mano al ajuste del gobierno de Alberto Fernández en este caso, pero también en varias jornadas le hemos reclamado al gobierno de Rodolfo Suárez que nos provea de alimentos, que abra puestos de trabajo y demás. En esa situación, bueno, logramos la liberación de Lorena y de mi persona, porque se dio una lucha y una solidaridad muy enorme de un montón de organizaciones, de artistas, activistas. Se armó inclusive un frente común para ir a distintas acciones y que logró quebrar el día viernes, me comentaban los compañeros, el inmenso operativo que se había desplegado en el kilómetro cero para que en Mendoza, como decía el ministro Majul y Lebrino, no había más marchas. En Mendoza no iban a haber más marchas. Y bueno, el movimiento de lucha, las expresiones populares en ese lugar, el día viernes, pidiendo por nuestra liberación, lograron quebrar eso. Y a partir de ahí nosotros vemos que hubo un cambio, hubo un giro en la situación que permitió que el gobierno tomara nota y en función de eso que reevaluaran si les convenía o no tenernos apresados y tantos días en la comisaría, y que en esos días estábamos en el penal de Estrada, en el lugar de Estrada antes de ir a la penitenciaría. En ese sentido, Martín, a propósito del día de la movilización y de lo que sucedió en cuanto a la detención que sufrieron varios referentes y quienes estuvieron detenidos más días fuiste vos y Lorena, pero bueno, fueron varios referentes los detenidos de una manera muy, no sé cómo caracterizarlo, me gustaría que también vos nos puedas comentar eso, porque cómo surge que digamos la detención de ustedes, porque sabemos que en realidad lo que fue hacer digamos la policía fue querer dialogar con los referentes de las organizaciones para supuestamente encauzar la movilización de alguna forma más ordenada, con todas las comillas posibles. Y el día posterior, a nivel nacional, seguía el acampe y hicieron una gran movilización muchas organizaciones sociales hacia la Casa de Mendoza para solidarizarse con los detenidos aquí en Mendoza. Entonces, ¿cómo vos ves, cómo observás tanto el momento de la detención, la actuación de la policía y las órdenes del Ejecutivo, y también cómo percibís la solidaridad de los compañeros que en el acampe a nivel nacional brindaron apoyo y también toda la movida que se generó acá, de la que hablaste un poquito. No, acá lo que nosotros consideramos es que hay un concepto que es clave, y que es que el ajuste del Fondo Monetario, que es propiciado en este caso a nivel nacional por el gobierno del Frente de Todos y acá en la provincia por Cambia Mendoza, no pasa sin represión. Y que inclusive quieren instalar un debate en la sociedad si piquete sí, piquete no, si es delito y no es delito, corriendo el eje totalmente de la discusión y de una problemática social que es muy grave, que es que acá la gente no tiene para comer, le suben los impuestos, no puede conseguir vivienda, y que inclusive está sufriendo una situación generalizada de deterioro de las condiciones de vida en general. Entonces, obviamente esto es parte de la política de los partidos patronales que están impulsando, ¿para qué? Y para quebrar un movimiento de lucha que está siendo el que le está poniendo resistencia a esta política de ajuste, a esta pauperización de los compañeros y de las compañeras, y que bueno, con la detención nuestra encontró más resistencia aún, porque se expresó en la solidaridad de un montón de gente, organizaciones y artistas, como dije anteriormente, y de una movilización popular que fue acrecentándose día a día, y que, como bien decía, el día viernes o el día lunes, o inclusive los más de 130 piquetes que hubo el día martes, en el día de la audiencia en todo el país, me contaban en pueblos del interior que eran impensados en un punto, lugares de Chaco donde estaban cortando rutas nacionales, pidiendo la liberación. Bueno, hizo ver al gobierno que somos un movimiento en general y que obviamente buscamos los métodos de la clase trabajadora, que es ayudarnos entre todos, ayudarnos a salir de la situación que vivimos, en este caso la presión injusta que estábamos sufriendo Lorena y yo. Bueno, Nicolás, recordemos, estamos con Nicolás Guillén del PTP, bueno, candidato a gobernador también por tu partido, pero más que nada la pregunta va por el lado de y yendo de la mano de lo que contó Martín recién, con esta persecución a las organizaciones sociales, a ciertos partidos políticos también, una pequeña reflexión con respecto a cómo está Mendoza hoy, particularmente, que va muy de la mano de la política de Jujuy también, con respecto a este tipo de expresiones y maniobras que hace el gobierno. Mirá, está claro que los pueblos van buscando su camino, y si nos recordamos aquel 24 de marzo de 1976, lo que se fue a hacer en ese momento fue a cerrar esos caminos que el pueblo venía abriendo. Hoy vemos una situación parecida, el pueblo va buscando su camino. Está claro que lo que le pasó a Martín y a Lorena es un mensaje a todo el pueblo. Cualquier protesta, cualquier opinión diferente es reprimida. Recordemos que el 24 de marzo de 76 en la provincia venía de ser escenario de luchas obreras muy importantes. Recordemos que los vitivinícolas hacían movilizaciones de 4.000 obreros. Recordemos que eso, los estudiantes participaban masivamente de esa unidad obrero estudiantil, y ese fue uno de los objetivos del golpe de Estado. Sectores muy concentrados, respondiendo a intereses extranjeros y también nacionales, dieron una lección de terror, de miedo, de amedrentamiento, y creyeron que iban a tener una paz social por décadas. Bueno, a los pocos años se tuvieron que ir porque el pueblo siguió luchando en esas condiciones muy complicadas. Y bueno, y después vino la democracia, que no ha resuelto, porque ha sido una democracia formal, a medias. El pueblo sigue sin tierra, sigue sin agua, sigue costándole con tener una vivienda, los salarios no alcanzan, la gente, por supuesto, sigue luchando. Y bueno, hoy tenemos que decirle que el pueblo nunca lo lograron derrotar. Recordamos a Mario Suso como un referente estudiantil de esas épocas. Recordamos también a Brizuelli García, sindicalista de Maipú, vitivinícola, que eran expresión de todo lo que yo le decía recién. Y bueno, una aclaración, yo más que candidato, yo soy un militante social, porque representante dos veces, lo principal acá, yo soy uno más de todo este movimiento, y la candidatura es algo coyuntural de tratar de llevar hacia la lucha por el poder, que es donde se deciden las cuestiones estructurales, bueno, llevar una propuesta distinta. Pero me enmarco como un militante más social, y sin presión, o si quiere uno, continuación de ese Mario Suso, de ese Brizuela. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Seguimos al aire. Bueno, tuvimos un pequeño pip en el medio, pero bueno, continuamos. Yendo de la mano de esto, de que vos contabas, me están retando porque que no puedo hablar si no muevo las manos, tengo el micrófono en las manos. El problema de ser tan expresivo. En lo que va de democracia, ya van más de 8.000 personas muertas por acción del Estado, por acciones represivas, por persecución, desapariciones de la policía. Entre ellas, no podemos olvidarnos Jorge Julio López, por dar un nombre que es representativo de esta época de la historia. Particularmente acá tenemos Pablo Cristian Guardatti, no olvidemos nunca lo que eso pasó, pero sin llegar tan al extremo hoy, y digo, volviendo a lo que le pasó a Martín, a Lorena, y recordemos también Laica, y me falta un nombre, que es el Esteban Tirado, que ellos salieron creo que el mismo día, pero... el tema de la persecución y a la hora de expresión popular, que es en la calle, es muy fuerte. ¿Qué acciones creen ustedes que desde las organizaciones sociales, y esta es una pregunta ya abierta para los dos, desde las organizaciones sociales se pueden hacer para que no ser acosados por la policía, que es el brazo armado del Estado? Mira, la policía tiene una orden, que es mantener a raya a toda la juventud que no, por ahí no tiene trabajo, se está en una esquina en un barrio, y la policía tiene la función política de mantenerlo todo a raya. Entonces suele haber órdenes de los comisarios de salgan a buscar por el rostro, métanlo, y bueno, y hay una opresión a la juventud que es insoportable. En los barrios populares esto lo vemos todos los días. Por lo tanto, lo que nos queda acá es denunciar los hechos, y denunciar que es una decisión política, porque es sistemático. A un pibe le pueden agarrar todos los días para averiguación de antecedentes, un absurdo. Ahora con las tecnologías que hay, si es por antecedentes, en dos minutos saben si tenés, y no, te meten en la comisaría tres horas. O sea, que hay un rigoreo, hay un maltrato, un desprecio al pueblo en general, que entendemos que hay que hacer esto, una campaña de denuncia para que la población sepa que la policía tiene una orden política. Entonces a los políticos hay que den explicaciones o que rindan cuentas de por qué se la castiga tanto a una juventud que, aparte que no le dan educación, no le dan trabajo, para colmo la está persiguiendo en los barrios. Esa me parece que es un tema de campaña política y de discusión con los que gobiernan, con el jefe de la policía, con el gobernador, empezando por el gobernador. Porque acá nada se hace si no es con el consentimiento del gobernador. No, para nosotros, un poco en la línea de lo que planteaba el compañero, para nosotros es importante que se profundicen y se fortalezcan las experiencias que se dieron, por ejemplo, con nuestra detención. Acá, en este caso, se desarrolló un frente común de organizaciones que inclusive tenemos mucha diferencia, que la hemos discutido públicamente. Y para nosotros ese es el camino, porque es importante a la hora de enfrentar un enemigo común, en este caso era el gobierno provincial y la represión de todo el Estado, pero también como hace la unidad piquetera enfrentando el ajuste del gobierno de Alberto Fernández, porque entendemos que hay que profundizar principalmente el camino y el desarrollo para que las organizaciones y las expresiones de lucha sean independientes. Independientes del gobierno, independientes del Estado y en el fondo independientes de cualquier variante patronal que obviamente impulsa una política miserable frente a los laburantes, frente a los pibes, y que cuando tiene que usar la mano dura no lo duda y lo usa y va a fondo. Por ejemplo, en el caso, me hacía acordar Nico cuando planteaba la detención de los pibes en los barrios. El día viernes, cuando fue la concentración, una de las grandes que quebró la política represiva acá, me comentaban los compañeros que el operativo policial era tremendo y que la policía estaba esperando a los colectivos de los barrios para que se bajaran y pedirle antecedentes. Y mientras le hacían poner el dedito, le decían vuelvan a su casa. Vuelvan a su casa, vuelvan a su casa porque lo vamos a detener, vuelvan a su casa. Bueno, estamos ante una situación muy preocupante y para nosotros es importante que se profundice este camino de la organización y demás, independiente frente al gobierno y la variante patronal. Ahí te agrego algo, algo técnico legal, hay que derogar de la ley de poder de policía, hay una ley provincial que es la que le da el poder a la policía. Es el inciso 3 del artículo 11, ese es un inciso en donde se agarran para darle el poder a la policía de todos estos problemas que estamos viviendo. A eso hay que derogarlo llanamente, simple y llanamente. Hay que hacer una campaña para derogar eso. En este sentido, observamos un escenario electoral en el que hay distintas propuestas políticas de distintos espacios y brilla por su ausencia, que digamos, la propuesta en cuanto a cualquier tipo de reforma en el sentido de reformar la policía, reformar las lógicas de funcionamiento de la policía. también hay un contexto latinoamericano en el cual hay un atropello muy grande hacia referentes, hacia referentes políticos propiamente dicho, y eso en escalas provinciales o en escalas locales se reproduce hacia los movimientos mapuche, hacia la lucha ambiental, hacia los referentes sociales. Pero eso hemos podido verlo, advertirlo, con persecuciones judiciales hacia Lula, hacia Evo Morales, hacia Cristina, a nivel latinoamericano, que digamos, cómo el poder judicial pone toda la fuerza para perseguir a quienes luchan, que digamos. Siempre para mí se separa, ¿viste? Esas grandes escalas de, bueno, no sé, Lula, Cristina, Evo Morales. Pero eso se reproduce a nivel disciplinamiento en escalas pequeñas, no creo que ustedes lo dijeron, pero ¿cuál es su observación con la actuación del Poder Judicial para poder desmenuzar esta realidad que digamos en la provincia de Mendoza? Mirá, hay reformas estructurales que hay que hacer. En cuanto a si las candidaturas expresan o no este tipo de propuestas, bueno, eso en este momento yo creo que sí, porque hay muchas propuestas y lo que, por lo menos de donde yo vengo y lo que vengo a proponer, como es una candidatura construida colectivamente, lo mío, yo no es que me levanté ayer y me lanzo, sino que somos fuerzas, movimientos populares y tenemos un recorrido hecho y sabemos qué opinamos de cada tema. Esto que habíamos hablado de la policía ya lo tenemos charlado, hay movimientos nuestros que luchan en cada barrio, hay movimientos que pelean por una justicia más democrática. Una propuesta cortita, que se entienda muy claro, hay que hacer la elección popular de los jueces de la Corte Suprema, porque es la última garantía que todas las causas políticas, como puede ser encubrir a un policía porque tenga contacto, o como puede ser hacer constitucional el itenaula, todas las causas más pesadas para el pueblo terminan ahí. Y hoy es una mayoría automática, todos lo sabemos. Y eso es, mira, yo te voy a relacionar esto con lo que ha pasado en Mendoza con los docentes. El actual presidente de la Corte Suprema se llama Dalmiro Garay. Ese muchacho era jefe de gobierno de Cornejo. El primer paro docente por salarios que hicieron los docentes en el 2015, cuando Cornejo asumió, ese muchacho, Dalmiro Garay, fue con su hija, pobre hija, le puso una situación tremenda, a la escuela para que se la recibieran en un paro. Y al mismo tiempo sonaba el teléfono de la dirección. ¿Quién era el que llamaba? Alfredo Cornejo. La pobre directora tuvo que soportar una llamada del gobernador y tener al jefe de gobierno en la puerta con una nena, un apriete patoteril insoportable. Ese fue el primer mensaje que tenemos del candidato a gobernador por los radicales, que pretende... Así arrancó su gobierno. Esa anécdota hay que repetirla cada vez, porque es el estilo que lo pinta de cuerpo entero. Es un método, mete miedo, eso es lo que nos preocupa, y por eso hoy, 24 de marzo, si lo querés relacionar con lo electoral, es eso. Ojo que este muchacho que viene por 4 años más tiene un estilo mafioso de apriete, patoteril, y que quiere amedrentar. Por suerte, las docentes, a los 3 o 4 años, el año pasado, explotó en un paro y le logró vencer el miedo a ese límite del aula. O sea, yo aplaudo de pie a las docentes, porque nos han enseñado que hasta los más autoritarios, los más pesados que se hacen, los guapos, los jefes de estancia, se los puede derrotar. Sí. Bueno, agradecerles la presencia y el aporte. Gracias Martín, gracias Nicolás. Continuamos con la programación y volvemos a escuchar el Grupo Alturas. la lucha que se pierde es la que se abandona. El otro soy yo y juntos la patria. Y el pueblo las abraza. Buenas tardes, volvimos aquí al estudio de La Mosquitera en este día tan especial y vamos a volver ahora ahí a nuestra mesa en exterior. ¿Nos están escuchando ahí en la mesa? Hola. En exteriores? Sí, sí, sí, aquí estamos, seguimos aquí desde kilómetro cero. Estamos terminando recién de hacer una ovación a los integrantes del Grupo Alturas, porque es impresionante lo que están haciendo, adaptándose a los ritmos de los cánticos y de los distintos tambores que van pasando en las distintas columnas. Es impresionante la cantidad de personas que se han juntado a las distintas organizaciones, que ya incluso se están organizando, poniendo ahí a tono para dentro de nada empezar con la marcha. Y estamos acá con la Anita y vamos a darle inicio y bienvenida a una nueva mesa de diálogo en este 24 de marzo. Perfecto. Dispongan, bueno, chicas. En este caso estamos con Pirincho Molina. Él es un expreso político de la provincia de Mendoza, un vecino de Bermejo, a quien le damos las buenas tardes y la bienvenida también a la mesa de La Mosquitera. Bueno, es una bienvenida, pero... Es un recuerdo muy triste, porque el 24 de marzo del 76 yo estaba preso en la penitenciaría por ser peronista y montonero. Y nos trataron mal. Se hizo cargo un milico, hijo de puta, un tal Tamer Yapur, mi gobernador. Y Gendarmería copó el penal, nos encerró a todos. Hasta andaban con perros adentro, nos tenían como animales. Pasó los días de marzo, pasó abril y el 16 de mayo del 76... nos trasladaron en dos grupos, en dos micros de transporte Jocolí, que uno de ellos lo manejamos penitenciario. Nos llevaron en dos grupos. Yo fui a Neuquén con 9 compañeros más. Y en el otro micro iban a Rawson, donde iba el polo Guillermito Martínez, el montonero. Nosotros quedamos en Rawson, en Neuquén, y ellos siguieron a Rawson. Pasamos momentos muy difíciles, muy feos. Los milicos nos han basureado siempre. Hasta que cuando llegamos a La Pampa, recién nos bajaron encadenados a los 10, en un cordón así todo encadenado, a orinar. No nos dieron comida durante todo el viaje. Y bueno, ¿para qué enumerar tanta verdugueada? Después salí en libertad en el 83 con la amnistía de Alfonsín, con el 3x1. Y Y desde ese momento hasta ahora, ¿cuál ha sido su vinculación para sostener la lucha de la verdad, la memoria, la justicia? He sido siempre en la calle, he estado mal, he estado en situación de calle, porque soy testarudo, yo no soy de andar mangueando, no soy mantenido. Ahora tengo 71 años, tengo una pensión magra, pero igual estoy feliz de estar vivo. Tengo Parkinson, pero igual estoy presente. Milito hace más de 20 años en el movimiento Evita. Soy amigo de la Maga, de la Nilda, de todos los de Evita Capital. Y acá estoy firme, al pie del cañón, recordando, pero que no pase nunca más porque verduguearon mucho los milicos. Bueno, Pirincho, en su caso usted ha podido sostener la militancia a través de este movimiento. Hasta que muera. ¿Cómo siente que eso le ha dado la posibilidad de sostener el proyecto político anterior a la dictadura? ¿Sostener el proyecto qué? El proyecto político que tenía antes de la dictadura. Bueno, estaba medio camuflado eso porque estaba el brujo López Rega y la señora Isabel, pobrecita, no era politóloga, era una pobre señora mediocre. Nada más que había sido la amante de Perón, pero se desbordó todo por el brujo López Rega. Y a partir de ahí, después han habido tiempos buenos y tiempos malos. Siempre los tiempos malos han sido cuando han estado los radicales, malditos estos, como de la Rúa, como el Cornejo, todas estas ratas. Cuando ha estado el peronismo, siempre la Argentina ha estado adelante, todo popular, con todos los beneficios. Perón nos dio la vacación, el aguinaldo. Evita hizo votar a ustedes, a las mujeres. Y acá estamos. Muchos critican al gobierno de ahora, pero estamos bien, estamos libres. No hay apremios ilegales. Qué importante también tener el testimonio de militantes de entonces para poder visibilizar eso que parecía que, o cuando se habla de las torturas, de los tratos y además de la detención ilegal de las personas, mucha gente lo niega, ¿no? Bueno, acá está el testimonio claro de cómo fue en el caso de este compañero. Pirincho, y en relación a todo lo que has vivido, ¿cómo te encuentras hoy este 24 de marzo? Me encuentro bien porque me encuentro vivo y rodeado de juventud, que ustedes son el futuro. Y soy peronista de alma y sé que la única persona que nos va a representar bien y va a continuar con este modelo es Cristina Kirchner, es la que convoca, es la que va a dar siempre los beneficios a la mujer, al hombre, a todos, a los discapacitados, a todos. El único proyecto nacional y popular es Cristina Kirchner, no hay otro. No hay otro que se le ponga la paz, que le haga sombra, que no vaya a volver el Macri porque sería una locura. Ese es un ladrón que se robó el correo con el padre, nos hundió con el Fondo Monetario. Tenemos que seguir siempre con el gobierno popular, como el que está ahora y que lo va a continuar, a Cristina Kirchner. Ya vas a ver que se va a decidir y va a postular. No está proscripta. Es la única forma de salir adelante, la única. Porque con los gansos, con los radicales, es como dice la Biblia, ni frío o caliente, pero los radicales son tibios, hay que vomitarlo. Ustedes me perdonan, quiero ir a la marcha. Sí, sí, lo despedimos, Pirincho, muchas gracias por su testimonio. Y le agradecemos este ratito, pues vaya tranquilo que es muy importante también marchar. La montonera, yo voy para allá, lo conozco a él, conozco a la Gaby, al Tato, a todos los de allá. Yo estoy cerca de Bermejo. Así que aguante la mosquitera y difundan que el radical hijo de puta, el Marcelino Iglesias, no deja ni a los discapacitados vender en la calle. Los echaron, el otro día nos echaron del parque Unimé, no lo deja vender. No quiere que la gente gane una moneda, el Marcelino Iglesias. Ese es una rata. Los parientes de él son los que hacen todas las licitaciones, por eso hace las obras. Es un ladrón. Me despido con todo respeto y aguante memoria, verdad y justicia. Mis respetos a todos. a todo, de la mosquetera y a todo en general. Chao. Muchas gracias. Bueno, estamos en comunicación con Pirincho Molina, un vecino expreso político, dando testimonio de lo que significó para él la su militancia trunca a partir de la dictadura y cómo después logró seguir adelante. Y bueno, eso nos decía, necesito ir a marchar con mis compañeros, ¿no? Sí, y hay muchísima cantidad de personas, muchísimas organizaciones que ya se están movilizando. No sé si vamos a tener posibilidad de una nueva mesa, pero sí comentarles a la audiencia que nos escucha que hay muchísima gente y que está a tiempo de sumarse. Si nos está escuchando, vamos a escuchar a los genios del grupo Alturas que nos están haciendo el reaguante. Vamos. Algo borrado, algo más loco. Bueno, y vamos ya cerrando casi esta transmisión. Así este, es. La verdad que muy movida, mucha gente, por suerte. Sí. Hermosa mandamos... la música ahí de Grupo Alturas, la verdad excelente, que se están pasando. Excelente. Avisamos para los que tengan Instagram sí. que estamos saliendo en vivo, que la transmisión se está haciendo en vivo por allí. Muy bien. Ahí pudieron ver a Pirincho, bueno, a toda la gente que está ahí. Exacto. Este, al Grupo Alturas, obviamente, y a los compas que están ahí en la mesa. Y tengo entendido que ya estamos, ya como estamos para ir, para volver, darle el pase a los compas que están ahí ya cerrando, ¿no? Igual, de todas maneras, quiero aclarar que, por ejemplo, tenía un mensajito que quería, no un mensajito, sino un recordatorio de aquellos años oscuros. Sí. Niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares, más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario. ¿Quién dijo esto? Jorge Rafael Videla, el 22 de diciembre de 1977, antes del Mundial, preparándose para lo que probablemente ellos después vendieron como una campaña anti-argentina. Así que bueno, para no olvidar, ¿no? Exacto. Por suerte Videla murió como debía morir, ¿no? Uh-huh. Este, en la cárcel civil, condenado por una justicia que él no le brindó a muchísimas personas. Ahora sí, ya estamos en condiciones de darle el pase a los compas que están ahí en la transmisión, en directo. ¿Cómo andan, chicas? Allá se, nos aire. Escuchan, nos toman. Pero cómo no, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos. Don Leandro Porollán, qué qué gran. ¿Lo escuchamos ahí, Leandro? ¿Nos escucha usted? ¿Nos escucha, Leandro? Leandro, sí. Ahí está, sí, estoy, le escucho muy bajito. Nosotros también escuchamos bajito. Hola. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, aquí estamos en el kilómetro cero, porque la transmisión de La Mosquitera se inició hace varias horas. Y bueno, por supuesto, en este día tan conmemorativo, tengo el gusto de tener al lado mío sentado a uno de los músicos más referentes de Mendoza en lo que es, en lo que es música popular. Ahí es el Jorge Cuello. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Recién estuvimos haciendo un poquito de música. Y mi especialidad es hacer música en los colectivos. Por ahí cuando andamos por el centro o por la periferia, la gente que utiliza el colectivo puede escuchar un poquito de música en vivo y puede cambiarle un poco la vida. Es verdad. ¿O no? Es verdad, tal cual, tal cual. Bueno, la marcha ya comenzó, ¿ah? Sí, hace rato ya. Hace rato, sí. Están cantando, están marchando todos. Y una columna gigantesca, realmente. Jorge, en principio agradecerte porque lo que han hecho es de una proeza que no se puede medir, básicamente. Pero además de estar acompañando históricamente, no solamente esta marcha, sino todos los lugares donde están las necesidades de más populares. Agradecerte eso y también que compartas con la audiencia un poco tu mirada desde la música, desde el arte, sumándote a estas instancias. Bueno, en primera instancia yo quisiera recordar que las Madres de Plaza de Mayo son las que iniciaron toda esta lucha y que si no fuera por ellas, creo que la mayoría de las conquistas que se han concretado a través de la lucha popular hubieran quedado... o se hubieran retrasado, digamos, ¿no? Porque la imagen de las madres resistiendo en la plaza, en la calle, en todos los lugares donde ella les ha tocado enfrentar al poder, enfrentar la injusticia, enfrentar todo esto que sus hijos construían en los sueños, y que ellas de alguna manera continuaran y nos dieran este camino de luz, de lucha, de resistencia, de dignidad. Un beso grande a todas las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y los nietos que todavía falta recuperar. Por todo eso, seguimos cantando. Muchísimas gracias. No sé qué más se puede agregar a esto, además de agradecerte siempre de estar presentes cada vez que hay un acto popular, que hay un repudio a un derecho que siempre se está atentando, y siempre con la música el grupo Alturas ha estado acompañando las distintas banderas, las distintas peleas que se dan en los distintos campos, tanto de los derechos humanos, de los movimientos sociales, de las barriadas. Agradecerles porque el compromiso que no solamente transmiten a través de la selección de las canciones que hacen, del repertorio que interpretan, sino también el compromiso y la militancia de también sumarse históricamente, como lo han hecho hasta ahora, en cada una de estas instancias que venimos recorriendo. A pedirte también si podés en estos 40 años de retorno a la democracia, también desde tu mirada como cantante popular, ¿cuáles son las luchas que tenemos que defender, ¿no? en este día? Para mí lo más importante sería no perder el horizonte de que la derecha o los sectores que hacen a la construcción del capitalismo nos han venido vapuleando, no solo en la parte laboral, no solo en la parte de derechos, sino que también han generado una pobreza estructural donde nunca se había vivido en la Argentina un 40% de marginalidad. Y en esa realidad hoy estamos. Y hay mucha gente que habla desde lo intelectual, desde el análisis político, digamos, discursivo, y no tiene en cuenta que 4 de cada 10 personas está viviendo en la marginalidad y no tiene respuestas, ni las va a tener, porque la forma que se está manejando la situación política, social y económica, no hay vísperas de que esto se pueda revertir. El pueblo en la calle hoy, como en la marcha, y nosotros en nuestra resistencia permanente tratando de llevar un mensaje, una comunicación, una palabra, un pensamiento que tenga que ver con la liberación de todas estas falta de derechos que nos ha generado esta política que venimos de alguna manera construyendo, pero que se nos está escapando de las manos. Porque hablamos de democracia, vivimos la democracia, agradecemos la democracia, pero hay un 40% de las personas de nuestro pueblo que están sufriendo, no tienen respuesta, son seres humanos, participan de los derechos de la democracia y no tienen ningún beneficio. Bueno, la importancia hoy más que nunca de estar presentes en momentos como este, donde nos podemos nuevamente juntar, ver tanta gente, tanta juventud también, da un poco más de esperanza de que estas banderas que se han sostenido durante 40 años, defender la democracia hoy más que nunca ante una realidad tan adversa como la que describís. Y bueno, no sé si algunas palabras, si quieres sumar, Leandro, algunas reflexiones. Por supuesto. A mí me gustaría traer a la mesa el recuerdo de un gran luchador, uno de los primeros que se preocupó por los derechos humanos aquí en nuestra provincia, que fue el Ramón Ábalos. Sí, señor. ¿Ah? Una persona que estuvo muy comprometida siempre, no solamente con los derechos humanos acá, sino también con Chile. Sí, señor. Ellos recibían muchos exiliados chilenos, ¿no? Con la Pocha Camín también, ¿eh? ¿Te acuerdas de eso? Hay mucha gente que estuvo en ese trabajo de la construcción de solidaridad cuando el golpe militar de Chile, y después en nuestro golpe militar fueron figuras decisivas en la resistencia y en la construcción de una conciencia colectiva, democrática, pluralista y revolucionaria. Sí, señor. El Ramón, uno de los primeros, ¿no?, que se preocupó aquí por los derechos humanos de la gente, aún en época militar, porque él cuando comenzó con los derechos humanos era el año 77, 78, por ahí más o menos. Sí, no tengo idea de cuándo empezó, pero sí que fue una figura que siempre estuvo, que todos lo teníamos como referente y que cada vez que necesitábamos aprender algo sobre la lucha de los derechos humanos recurríamos a él, sí, a la Pocha Camín, al Armando Camín. Al Armando. Entonces toda esa gente que nos educó a nosotros en la construcción de la conciencia, en la defensa de los derechos humanos. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Me imagino que también han podido, las personas que nos están escuchando ahora, poder verte en la transmisión que hemos hecho por La Mosquitera, y han podido también visibilizar lo que han hecho, porque realmente así ha sido un laburazo. Vamos a hacer una más de despedida. Una más, bueno, son impresionantes. Una más de despedida. Estamos transmitiendo, y eso, bueno, habla de esto que venimos rescatando en mesa a mesa, de defender la democracia, de que estos 40 años de democracia no han sido en vanos, que todo lo que atente contra la democracia nos tiene que ver en las calles, movilizados, unidos, reclamando, y para no retroceder ni un paso en los derechos que hemos conquistado y seguir avanzando en todo lo que aún nos falta. Vamos a ir cerrando, se lo dice acá nuestra Angelita. Vamos a ir cerrando, antes agradecerle el esfuerzo a todos por estar aquí, por hacer comunicación popular siempre. Gracias, larga vida La Mosquitera, y cerramos con el Grupo Alturas. Nazco en cada fusilada, y aunque el se da cuenta que aquel lugar era insoportable para... Bueno, muy bien, ahí estábamos ya cerrando esta transmisión. Así es. Como todos los años, la verdad que es ya una tradición para nosotros estar presentes ahí, con el cuerpo, poniéndole el cuerpo a esta marcha tan necesaria por estos días en que los tiempos están bastante enrarecidos, lamentablemente, en Mendoza. Antes de ir, tenemos un audio desde San Rafael, en este caso del abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos y de Maralhueche, del pueblo mapuche de Mendoza, desde San Rafael, Richard Ermili, y después de ese audio ya... Vamos cerrando. Vamos cerrando la transmisión. Sofi, no sé si querés que vamos al audio. Bueno, para la mosquitera desde San Rafael, en la marcha, importante en este momento. La verdad que es emocionante ver la diversidad y la heterogeneidad, pero al mismo tiempo la unidad de sectores del campo nacional y popular. A todos y a todas les enviamos un abrazo enorme. Y bueno, son 30.000 presentes. Abrazo. Bueno, muy bien. Entonces estábamos ya cerrando. Gracias, Sofi, por haber estado en los controles. Así es, muchas gracias. Bueno, ya estamos ya. Ya estamos terminando esta transmisión. La verdad es que salió espectacular. Ya nos queda nada más irnos a la marcha. No. Exactamente, vamos rapidito si para llegar, allá para la marcha y nos sumamos. Sea un ratito. Aunque sea, y gracias obviamente a todo el equipo que ha estado trabajando. Así es. Desde bien tempranito, acarreando equipos, toda la gente de la Mosqui que ha estado ahí firme, prácticamente han estado, no ha faltado nadie, ha habido asistencia perfecta, todos por ahí. Así que bueno, un abrazo grande y desde acá les mandamos saludos y bueno, a resistir, no queda otra. Así que mucha fuerza, un abrazo grande y seguimos en este caso con la programación. Solo queda decir lo que quedaría decir hoy día, nunca más. Nunca más. Memoria, verdad y justicia. Exactamente. Bueno. Nos vamos, Sofi, no sé si... Si quiere agregar algo más antes de que cerremos esta transmisión. Sí, también recordar de, bueno, que mañana volvemos con la programación... habitual. Diaria habitual, que bueno, Sala de Maestros no va a estar al aire, pero estamos con Entre Surcos, con la conducción de Mariana Jiménez, a las 12 horas. Exactamente. Y después, bueno, el domingo desde 9 de la mañana hasta las 13 horas con... los artistas. Toda la buena onda de no es, todo. ¿No es de 10 a 13? No. Cambió, tenemos una hora más ahora. ¿Qué bien, tal? Muy bien. Está quedando corto. Muy bien, impresionante. Claro. Hermoso programa. Les recomiendo que lo sigan, porque la verdad que sí. Excelente. Así que bueno, muchísimas gracias, Sofi. Muchas gracias, Sofi. Un abrazo grande. Bueno, nos estamos yendo. Exacto. Eso ha sido todo por hoy. Nunca más. Memoria, verdad y justicia. Siempre.